Curso de Filosofía. El neoplatonismo plotiniano. 1. Vida de Plotino. No se sabe con certeza dónde nació Plotino, por más que Eunapio diga que el lugar de su nacimiento fue Licón y Suidas que Helicópolis. De todos modos, era natural de Egipto, eso es seguro, donde vio la luz hacia el 203 o 204 después de Cristo. Según nos informa Porfirio, Plotino oyó sucesivamente las lecciones de varios profesores de Alejandría, pero no encontró lo que andaba buscando hasta que, cuando tenía ya 28 años, se puso bajo la dirección de Amonio Sacas. Fue alumno de Amonio hasta el año 242, fecha en la que se unió a la expedición del emperador Gordiano a Persia con el fin de adquirir conocimientos de la filosofía persa. Mas, habiendo fracasado aquella expedición por el asesinato de Gordiano en Mesopotamia, Plotino marchó a Roma, donde llegó en el mejor momento de su vida. Abrió allí una escuela y gozó muy pronto del favor de los más conspicuos personajes de la corte, inclusive del emperador Galieno y de su esposa. Plotino concibió la idea de fundar una ciudad, Platonópolis, en la Campania, que habría de ser la realización concreta de la República de Platón, y parece que obtuvo para ello el consentimiento del emperador. Pero por las razones que fuere, este denegó luego su permiso y el proyecto fracasó. Cuando nuestro filósofo frisaba la edad de los 60 años, tuvo por discípulo al célebre Porfirio, que más adelante escribió su vida, a quien admiraba mucho. Fue Porfirio el que trató de dar forma sistemática a los escritos de Plotino, dividiéndolos en 6 libros, cada uno de los cuales constaba de 9 capítulos. De ahí el nombre de Eneadas, con que se conocen las obras de Plotino. Aunque, según se dice, tenía el filósofo un estilo oral grato y elocuente, sus redacciones escritas eran, en cambio, poco fluidas y aumentaba la dificultad el hecho de que lo débil de su vista le impedía corregir los manuscritos. La tarea de Porfirio fue, por lo tanto, bastante engorrosa y, como se propuso conservar fielmente el estilo del autor, los tratados de Plotino han sido siempre una fuente de dificultades para cuantos han querido editarlos posteriormente. En Roma se acudía con frecuencia a Plotino en demanda de ayuda y consejo, por lo que desempeñó el papel de una especie de director espiritual. Añádase que solía recoger en su casa a niños huérfanos y les hacía las veces de tutor, cosa que muestra su bondad y amabilidad. Se ganó muchas amistades y ninguna enemistad, y aunque personalmente llevaba una vida muy ascética, era de carácter dulce y afectuoso. Dícese que era algo tímido y nervioso, lo cual se barrunta a través de sus lecciones. Vivía una profunda vida espiritual, y Porfirio refiere que, en los 6 años en que fue discípulo suyo, su maestro experimentó 4 veces la unión mística con Dios. No disfrutó Plotino de una salud muy fuerte, y sus enfermedades tuvieron fatal desenlace en el año 269 o 270. Murió en una casa de campo en la Campania. Hallábase entonces Porfirio en Sicilia, a donde había ido por consejo de Plotino para reponerse de un estado de depresión en el que había caído. Pero un amigo de Plotino, el médico Eustoquio, llegó de Puteoli a tiempo para escuchar las últimas palabras del filósofo. «Esperaba verte antes de que lo que en mí hay de divino parta a unirse con lo divino en el universo». Aunque Plotino combatía a los gnósticos, nada dice acerca del cristianismo, cuyas doctrinas debió conocer sin duda. Si bien no llegó nunca a ser cristiano, se mostró con todo decidido propugnador de ideas espirituales y morales, no sólo en sus escritos, sino también en su conducta, y fue el espiritual idealismo de su filosofía lo que hizo que ésta influyese tanto en el gran doctor latino San Agustín de Hipona. II. Doctrina de Plotino. Dios es absolutamente trascendente. Él es el Uno, superior a todo pensamiento y a todo ser, inefable e incomprensible. Ni la esencia, ni el ser, ni la vida pueden predicarse del Uno, y no, claro está, porque sea inferior a ninguna de estas cosas, sino porque es más que todas ellas. El Uno no puede ser idéntico a la suma de las cosas individuales, pues son estas las que requieren una fuente, un principio, y tal principio ha de ser distinto de ellas y, lógicamente, anterior a ellas. Además, si el Uno se identificase con cada ser individual tomado por separado, entonces cada ser sería idéntico a cualquier otro y se eliminaría como ilusoria la distinción entre los seres, que es, empero, una realidad manifiesta. Así pues, el Uno no puede ser ninguna de las cosas que existen, sino que es anterior a todo lo existente. El Uno de Plotino no es, por lo tanto, el Uno de Parménides, principio monista, sino que es el Uno cuya trascendencia hemos visto subrayada por el platonismo medio. Y no es que el Uno sea la nada, que no exista, nada más lejos que ello, sino más bien que el Uno trasciende a todo ser del que tenemos experiencia. El concepto del ser lo obtenemos a partir de los objetos de nuestra experiencia, pero el Uno trasciende a todos estos objetos y, por consiguiente, trasciende también al concepto que en tales objetos se funda. Como Dios es uno sin multiplicidad ni división, no puede haber en el Uno ninguna dualidad de sustancia y accidente, por lo que Plotino no quiere atribuir a Dios atributos positivos. No deberíamos decir que el Uno es así o no así, pues al decirlo, le delimitamos y le estamos convirtiendo en una cosa particular, mientras que en realidad está por encima de todas las cosas que pueden ser delimitadas mediante tales atribuciones. No obstante, la bondad sí que se le puede atribuir al Uno, con tal que no se le atribuya como cualidad inherente a él. Dios es, por ende, el bien más propiamente que bueno. En cambio, al Uno no podemos atribuirle legítimamente ni pensamiento, ni voluntad, ni actividad. Pensamiento no, porque el pensar implica distinción entre el pensante y el objeto pensado. Voluntad tampoco, porque el querer implica también distinción. Y tampoco actividad, porque entonces se daría una distinción entre el agente y el objeto sobre el cual operase. Dios es el Uno, ajeno absolutamente a toda distinción. Ni siquiera se puede distinguir él mismo de sí mismo, y por consiguiente se halla más allá de la autoconciencia. Admite Plotino, según acabamos de ver, que de Dios puede predicarse la unidad y la bondad, en el sentido de que Dios es el Uno y es el bien. Pero recalca que también estos predicados son inadecuados y sólo pueden aplicársele a Dios analógicamente, porque la unidad expresa la negación de la pluralidad y la bondad un efecto sobre alguna otra cosa. Todo cuanto podemos decir se reduce por ende a que el Uno es, aun cuando en realidad Dios esté por encima del ser, Uno, indivisible, inmutable, eterno, sin pasado ni futuro, constantemente idéntico a sí mismo. Puesto que la creación es una actividad, y si se la atribuyésemos a Dios, daríamos al traste con su inmutabilidad. He aquí por qué hubo de recurrir Plotino a la metáfora de la emanación. Mas, aunque emplea términos metafóricos, tales como Rein y Aborrein, rechaza explícitamente la idea de que Dios, en el proceso emanativo, disminuya de cualquier manera. Él, Dios, permanece intacto, sin disminución ni movimiento. Un acto de libre creación implicaría que Dios saliese de su estado de tranquila autocontención, y esto Plotino no quería admitirlo. Sostenía, pues, que el mundo sale o procede de Dios por necesidad, siendo un principio necesario que lo menos perfecto salga de lo más perfecto. Es un principio incontrovertible que toda naturaleza efectúa aquello que le está inmediatamente subordinado, desplegándose como se desenvuelve la semilla en un árbol. Y así se da una procesión desde una fuente indivisa o principio único hasta un término en el universo sensible. Pero el primer principio permanece siempre en su propio asentamiento, siendo engendrado el siguiente ser en virtud de una potencia inefable que hay en los primeros principios, potencia que no conviene sea estorbada en su operación por ninguna envidia ni egoísmo. Tomemos por consiguiente muchas precauciones si queremos afirmar que el proceso emanativo del que habla Plotino es de carácter panteísta. Ojo con esto. Indudablemente para nuestro filósofo, el mundo procede de Dios secundum necessitatem nature, y se ha de rechazar la creación ex nihilo cristiana. Pero debería recordarse también que para él el primer principio permanece en su propio asentamiento, con palabras textuales, sin mengua ni alteración ninguna, trascendiendo siempre al ser que le está subordinado. Parece pues lo cierto que Plotino, a la vez que rechaza la libre creación ex nihilo por considerar que implicaría mutaciones en Dios, rechaza también una emanación enteramente panteísta de la divinidad, que se vertiera, por así decirlo, en las criaturas individuales. Rechaza cualquier especie de autorrepartimiento de Dios. En otros términos, trata de seguir una línea intermedia entre la creación teísta, por una parte, y por otra, una teoría plenamente panteísta o monista. Bien estará que pensemos que, hallándose fuera de la cuestión un definitivo dualismo, semejante compromiso es de hecho imposible. Mas esta no es razón para calificar a Plotino de panteísta sin las debidas matizaciones. La primera emanación del uno es el pensamiento o espíritu, el nous, que es intuición o aprehensión inmediata y tiene un doble objeto: a, el uno, y B, él mismo. En el nous existen las ideas no sólo de clases, sino también de individuos, los átomon eidon, aunque toda la multitud de las ideas está contenida en el nous de manera indivisible. Al nous se le identifica con el demiurgo del Timeo platónico, y Plotino habla del uno llamándole pater tu aitiu, donde aition es el nous y a la vez el demiurgo. Que el nous es el mismo o jocosmos noetos es un punto en el que insiste Plotino contra Longino, que había separado las ideas del nous basándose en el Timeo de Platón, donde se describen las ideas como distintas del demiurgo. Hay que decir aquí que Porfirio sostuvo la misma opinión que Longino hasta que Plotino le persuadió de que tenía que cambiar de parecer. Por consiguiente, es en el nous donde aparece por primera vez la multiplicidad, puesto que el uno está por encima absolutamente de toda multiplicidad y división, por encima incluso de la distinción entre Noein y Noeton. Sin embargo, la distinción que se da en el seno del nous no ha de entenderse absolutamente, pues es un único y mismo nous el que es a la vez tonoein y tonúmenon. Así se unen en el nous plotiniano el demiurgo de Platón y la noesis noeseos de Aristóteles. El nous es eterno y atemporal, porque su estado de beatitud no es algo que adquiera, sino sempiterna posesión. Goza pues el nous de aquella eternidad de la que el tiempo es sólo una imitación. En el caso del alma, sus objetos son sucesivos, y así entiende. Ya Sócrates, un caballo, cualquier otro, sus accidentes, sus acciones. Pero el nous conoce todas las cosas juntas, simultáneas en la eternidad, porque no tiene ni pasado ni futuro, y lo ve todo en un eterno presente. Del nous, que es el primer ser emanado del uno, como hemos visto, y dicho de paso, con una función análoga y muy similar al logos de Filón de Alejandría, y que funde a la vez el demiurgo y las ideas en uno, procede el alma, pues él es la belleza correspondiente al alma del mundo de la que se habla en el Timeo. Esta alma del mundo es incorpórea e indivisible, pero constituye el puente, el vínculo entre lo suprasensible y el mundo de los sentidos. Y así, no solo está orientada hacia arriba, hacia el nous, sino también hacia abajo con sus raíces, por decirlo así, hacia el mundo de la naturaleza. Y mientras que Platón había postulado solo un alma del mundo, Plotino postuló dos, una superior y otra inferior, de las que la primera estaría más cerca del nous y no en contacto inmediato con el mundo material, y la segunda sería el alma real del mundo físico. A esta segunda alma llamaba la Plotino naturaleza o physis. Por lo demás, aunque el mundo fenoménico debe toda la realidad que posee a su participación en las ideas que están en el nous, estas ideas no operan en el mundo sensible y no tienen ninguna relación directa con él, de tal modo que Plotino postulaba unos reflejos, entre comillas, de las ideas en el alma del mundo, llamándolos logoi spermaticoi, adopción obvia de la doctrina estoica de las semillas del fuego o logos. Para compaginar esta concepción con su distribución de las dos almas del mundo, pasó luego a distinguir entre los protoi logoi, comprendidos en el alma superior, y los logoi, derivados, comprendidos en el alma inferior. Las almas humanas individuales proceden del alma del mundo, y lo mismo que estas, se subdividen en dos elementos. De acuerdo con la tripartición pitagórico-platónica, admite también a veces Plotino un tercer elemento intermedio. Hay en el alma un elemento superior que pertenece al dominio del nous y otro elemento inferior que está en conexión directa con el cuerpo. El alma preexistía a su unión con el cuerpo, unión que se representa como una caída, y sobrevive tras la muerte del cuerpo, aunque al parecer pierde la memoria del periodo de su existencia terrenal. Pero por más que Plotino hable de las almas individuales como si se unieran todas en el seno unitario del alma del mundo, no está dispuesto a negar la inmortalidad personal. El alma es real, y nada de cuanto es real perecerá. ¿Cómo vamos a suponer que Sócrates, que existió en esta tierra como Sócrates, deje de ser Sócrates tan solo por haber alcanzado la mejor de todas las moradas? Por consiguiente, en la vida futura, cada alma individual seguirá existiendo. Cada una de ellas seguirá siendo una, y no obstante, todas serán una conjuntamente en el alma del mundo. Por debajo de la esfera del alma está la del mundo material. De acuerdo con su propia concepción del proceso emanativo como irradiación de luz, describe Plotino la luz, cual si procediese del centro, y al alejarse de él se fuese haciendo cada vez más opaca, hasta diluirse del todo en el seno de la oscuridad total, que es la materia. Concebida esta como siendo en sí misma la privación de la luz, como stéresis. La materia, pues, procede, en definitiva, del uno, en el sentido de que sólo a través del proceso de emanación a partir del uno llega a ser uno de los factores de la creación, pero de suyo, en sí misma, en su límite o extremo más bajo, constituye, por así decirlo, lo más ínfimo e inferior del universo, es la antítesis del uno. En la medida en que es iluminada por la forma y entra en la composición de los objetos materiales, como la hyle aristotélica, no puede decirse que sea completa oscuridad, pero en la medida en que se contrapone a lo inteligible y representa la ananke, la necesidad de la que se habla en el Timeo, carece de luz y es tenebrosa. De esta forma combinaba Plotino los temas aristotélicos y platónico, pues aun adoptando la concepción platónica de la materia como ananke, como la antítesis de lo inteligible, como la privación de luz, adoptaba también la concepción aristotélica de la materia como sustrato de la forma, como componente integral de los objetos materiales. La transmutación de un elemento en otro patentiza que ha de haber algún sustrato de los cuerpos distinto de los cuerpos mismos. Si consideramos los cuerpos y hacemos total abstracción de la forma, lo que nos queda será lo que entendemos por materia. Así, la materia es iluminada parcialmente por su información, y no existe en la realidad concreta como total oscuridad, como principio del no ser. Más aún, del mismo modo que el mundo fenoménico en general tiene su modelo en el inteligible, así también la materia que será en la naturaleza corresponde a una noe te hyle. A esta fusión de temas cosmológicos, platónicos y aristotélicos, añade Plotino la tesis órfica y pitagórica de que la materia es el principio del mal. En su grado ínfimo, como falta de toda cualidad, como privada de iluminación, es el mal mismo, sin que esto equivalga a decir que el mal es una cualidad inherente, lo mismo que tampoco Dios tiene la bondad como una cualidad inherente, y así se contrapone al bien como su antítesis radical. Plotino se acerca así peligrosamente a la tesis de un dualismo que se opondría a lo que es más característico de su sistema, si bien conviene recordar que la materia es en sí misma privación y no un principio positivo. De todos modos, cabe suponer que Plotino, si procediese con una lógica rigurosa, llegaría a despreciar el universo visible, aunque en realidad no llegó a hacerlo. Cierto que en sus doctrinas psicológicas y éticas se advierte alguna propensión a menospreciar el mundo visible, pero esta tendencia es contrarrestada en lo que concierne a la cosmología por su insistencia en la unidad y armonía del cosmos. Opónese Plotino al desprecio gnóstico con respecto al mundo y lo alaba como obra del demiurgo y del alma del mundo. Es una criatura eterna y unificada cuyas partes se acoplan armónicamente y su conjunto todo lo gobierna la providencia divina. Dice expresamente que no debemos admitir que el universo sea una creación mala a pesar de todas las calamidades que hay en él. Es la imagen del inteligible, aunque sea demasiado pedir que lo reproduzca con entera precisión. ¿Qué cosmos?, pregunta Plotino, ¿podría ser mejor que el que conocemos, excepción hecha del cosmos inteligible? El mundo material es la expresión externa del inteligible, y el sensible y el inteligible se hallan vinculados, reproduciendo aquel a este, hasta donde se puede reproducir. Esta universal armonía y unidad cósmica son la base racional de la profecía y de la influencia mágica de los poderes sobrehumanos. Además de las divinidades astrales, admitía Plotino otros dioses y demonios invisibles para el hombre. En su psicología, asigna Plotino al alma individual tres partes. La más alta, la que corresponde al nous aristotélico, no está contaminada por la materia y tiene sus raíces en el mundo inteligible. Pero en la medida en que el alma se une realmente con el cuerpo para formar el compuesto, se contamina con la materia, y de ello se sigue la necesidad de una ascensión ética, cuyo próximo fin sea el hacerse semejante a Dios, y el fin último, la unión con el Uno. En esta ascensión, el elemento ético se subordina al elemento teórico o intelectual, lo mismo que para Aristóteles. Veamos a continuación las fases de la ascensión hacia el Uno, base del sistema ético de Plotino, que por otra parte ya se había vislumbrado en el platonismo medio, pues en este sistema, como habíamos visto en otro audio, también se promulgaba que la felicidad del hombre estaba en hacerse semejante a Dios. Veamos, pues, las fases de la ascensión en Plotino. La primera fase de la ascensión, que se emprende a impulso de Eros, consiste en una catharsis, en un proceso purificatorio por el que el hombre se libra de la tiranía del cuerpo y de los sentidos y se eleva a la práctica de la politikai aretai, por las que Plotino entiende las cuatro virtudes cardinales, y la más alta de ellas, la frónesis. En segundo lugar, el alma debe elevarse por encima de las percepciones sensibles, volviéndose hacia el nous y ocupándose de la filosofía y de la ciencia. La tercera etapa lleva al alma más allá del pensar discursivo, hasta la unión con el nous, caracterizado por Plotino como proton kalos. En esta unión conserva el alma su conciencia. Pero todos estos estadios son mera preparación para la fase final, que es la de la unión mística con Dios o el Uno, en un éxtasis que se caracteriza por la ausencia de toda dualidad. En su pensar de Dios o acerca de Dios, el sujeto está separado del objeto de su pensamiento, mientras que en la unión extática no se da tal separación. Y dice así el filósofo: allí verá el hombre como puede verse en el cielo a Dios, y a sí mismo a la vez, hecho el mismo radiante, lleno de la luz inteligible, o más bien, identificado con esta luz en toda su pureza, sin pesantez ni carga alguna, transfigurado en divinidad, convertido, sí, esencialmente en Dios. En aquellos momentos está como inflamado, y cuando vuelve de nuevo a su pesantez es como si el fuego se extinguiese. Y afirma también Plotino: resulta difícil traducir en palabras semejante visión. Pues, ¿cómo podría el hombre dar cuenta de lo divino, cual si fuera una cosa distinta, siendo así que en la visión lo conoció no como distinto de sí, sino como idéntico con su propia conciencia? Fin de la cita. Ya se entiende que la ascensión hacia Dios no significa que Dios esté especialmente presente como en un allí fuera. Al meditar acerca de Dios, no hace falta proyectar hacia afuera los propios pensamientos, como si Dios se hallara presente en un lugar determinado y dejase sin su presencia los demás lugares. Por el contrario, Dios está presente en todos, aunque se ignore acaso su presencia. La unión extática es, no obstante, de breve duración en esta vida terrenal. Aspiramos a su posesión completa y permanente en nuestro estado futuro, cuando nos veamos libres del estorbo del cuerpo. De nuevo, citamos a Plotino. El hombre caerá otra vez de su alta visión, pero reavive de nuevo la virtud que hay en él, considérese nuevamente obra de perfección espléndida y será una vez más aliviado de su carga, ascendiendo por la virtud hasta la inteligencia y desde allí por la sabiduría hasta el Altísimo. Tal es la vida de los dioses y de aquellos que entre los hombres son semejantes a la divinidad y dichosísimos. Un desapego de las cosas terrenales que enajenan, un vivir por encima de los placeres del mundo, un remontarse desde la soledad hasta el uno. Fin de la cita. Así pues, en el sistema de Plotino logran su expresión más acabada y sistemática las tendencias órfico-platónico-pitagóricas a considerar ante todo la allendidad, el otro mundo, la ascensión intelectual del alma, la salvación mediante el asemejarse a Dios y el conocimiento de lo divino. En la filosofía entran, por tanto, no solamente la lógica, la cosmología, la psicología, la metafísica y la ética, sino además una teoría de la religión y de la mística. Como el conocimiento supremo es el que se alcanza de Dios por vía mística, y dado que Plotino, quien basaba probablemente su concepción del misticismo tanto en su propia experiencia como en las especulaciones del pasado antiguo, considera evidentemente que la experiencia mística es el logro más sublime del verdadero filósofo, podemos decir que en el neoplatonismo plotiniano la filosofía tiende a convertirse sin duda en religión, muy a diferencia de lo que hicieron Platón y Aristóteles, o por lo menos apunta hacia más allá de sí misma. Ya no se presenta la especulación teórica como la última meta a alcanzar. Esto es lo que le permitió al neoplatonismo rivalizar de hecho con el cristianismo, si bien, por otro lado, las complicaciones de su sistema filosófico y su carencia de sentido histórico le impidieron mostrarse un rival de la talla que habría podido ser. Faltábale, por ejemplo, el atractivo popular que tenían las religiones mistéricas. El neoplatonismo fue, realmente, la réplica intelectualista al ansia del hombre de aquel entonces por la salvación personal, a las aspiraciones espirituales del individuo, que son un rasgo tan saliente entre los que caracterizan a aquella época. En verdad, el consejo "regresemos a la amada patria" podría pronunciarse dándole un sentido profundo. Para nosotros la patria es el sitio de donde vinimos, dice Plotino, y en ese sitio está nuestro padre. Por último, digamos algunas palabras con respecto al neoplatonismo comparado al cristianismo. El cristianismo, arraigado en la historia, combinando el atractivo popular con un creciente fondo especulativo, la insistencia en el más allá con el sentido de una misión por cumplir en esta tierra, la comunión mística con la probidad ética, el ascetismo con la valoración sagrada de lo natural, se ganaría mucho más y con mucha mayor hondura los ánimos que lo que podrían hacerlo la filosofía trascendente de los neoplatónicos o las devociones de moda de los cultos mistéricos. Sin embargo, desde el punto de vista del cristianismo mismo, el pensamiento neoplatónico desempeñó una función muy importante, la de contribuir a la afirmación intelectual de la religión revelada. Gracias a él, los cristianos convencidos no podían menos de mirar con cierta simpatía y aun con reverencia la figura de Plotino, a quien el mayor de los padres latinos, y por consiguiente la Iglesia Universal, debió no pocas cosas. Fin de la lección.